Creo también y aspiro, y debe ser una de nuestras metas, que esta justicia que otorga el nuevo sistema de justicia laboral sea cada vez más transparente. Sobre todo, también sea cada vez más ética, sin actos de corrupción que marcaron la historia de las juntas de conciliación y arbitraje. Hay que decirlo, las juntas de conciliación y arbitraje tienen una historia que debemos de dejar atrás.